Saludos para toda la comunidad Farco. Queríamos comentarles que aquí en Córdoba hay novedades en el caso Ituzaingó Anexo, donde habrá juicio por contaminación dolosa. Recordemos la denuncia que llegó de la mano de Sofía Gatica y que se transformó en bandera de lucha de los pueblos fumigados. La justicia cordobesa finalmente confirmó la elevación a juicio de la llamada causa madre por contaminación dolosa con agroquímicos. Esto es en prejuicio de los vecinos de barrio Ituzaingó Anexo en Córdoba capital. Ahora la justicia deberá investigar si los agroquímicos causaron la muerte de personas en Ituzaingó Anexo entre 2003 y 2004. El abogado Darío Ávila celebró la victoria de las organizaciones. Y bueno, la importancia de esta causa es que por primera vez él va a lograr va a tener como objetivo central y específico, más allá de poder establecer la responsabilidad de los imputados, la vinculación que existe o existió entre las enfermedades y los casos de cáncer detectados en Barrio Ituzaingó y la utilización de estos productos. Para Ávila, lo importante de la causa es que por primera vez se va a lograr vincular la relación que existe entre el cáncer y los agroquímicos. Además, es un paso más en la lucha de las organizaciones sociales contra el modelo de los agronegocios. Y bueno, la verdad que digamos, uno cuesta entender de que se pueda avanzar sobre estas cuestiones, como vos lo decís, hoy por hoy ya es imposible pretender seguir tapando el sol con las manos. Lamentablemente hay un poder económico muy fuerte detrás de este modelo del agronegocio y que está respaldado y sustentado por el propio poder político. No te olvides que en esto hay una política de Estado también, tanto del gobierno nacional como las provincias y los propios municipios que sostienen a rajatabla este modelo de producción porque, según ellos, genera divisas importantes para el país, digamos. O sea, pero esto evidentemente significa un avance más que importante. Esto nos permite de alguna forma abrigar ciertas esperanzas y ciertas expectativas de poder seguir avanzando en el terreno de lo judicial, que es un terreno más. Nosotros tenemos perfectamente en claro que solamente la lucha popular, la resistencia popular, es la que evidentemente en Córdoba y en la Argentina está marcando el cambio del rumbo. Reportó Agustina Consi para toda la comunidad Farco desde Radio La Ronda, Colonia Carolla.